Al estimado mariscal Kim Jong-un le envió un presente el Comité Central de la Unión de la Juventud Popular Revolucionaria de Laos. El secretario del Comité Central de esta organización, Son Tanu Tamawong, lo entregó a Kim Yong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema, el 28 de septiembre.